Sí, nosotros habíamos entendido que todo ya se había arreglado hasta el 2 de junio, que hubo unas elecciones con 485 votantes, iban y venían la información hacia el alcalde, pensé que iban cartas, y él dijo, yo quiero bajar a su base, quiero ver qué de real es. Bajó el 10 de julio, donde incluso vio, estaban los vecinos con ahí en la reunión, él vio, se contactó y se llevó hacia adelante la reunión. Se habló incluso de coordinación ya como dirigente y dijo que iba a coordinar y iban a llegar todas las invitaciones. Pese a eso, para este POA, para esta cumbre, no nos llamaron. Yo me hice presente porque me informaron y no nos dejaron de entrar, incluso nos dijeron que no podían coordinar con nosotros, dijo Moisés, porque somos un grupo de transportistas nada más, digo. Entonces, pero no es así. Entonces, en ese caso, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos ido a ver qué obra de entraba al POA, que no este, y no nos dejaron. Cuando volvimos, yo me fui, dije, no estoy para discutir, me fui, y íbamos a exigir al alcalde por qué no nos tomó en cuenta cuando él se comprometió a trabajar con nosotros en coordinación por el barrio. Había un grupo de vecinos que estaban viniendo a ver qué obra tienen, qué obra no tienen, y qué entró al POA. Entonces quisimos entrar y no nos dejaron de entrar. Habían funcionarios de la alcaldía que incluso no nos dejaron de entrar a una casa comunal que es de todo el pueblo de Montero, porque en realidad para eso aportamos y tenemos el mismo derecho. Siendo dirigente o no siendo, tenemos todo el derecho de enterarnos qué hay para Montero, peor cuando es para nuestro barrio. Entonces, en ese modo estábamos ahí, y cuando en unos minutos llegó la policía y nos dijo de que eran masivos ellos, nosotros éramos pocos, para evitar algún enfrentamiento este, agarramos y nos dijo, retírense, vayan a tomar decisión, véanlo con el alcalde este tema, porque en realidad hay que verlo.